Dice la confesión, no la palabra, pero la confesión. Las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, la gloria de Dios, son, por tanto, pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia por parte de Dios. Y a pesar de esto, el descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. Vamos a leer algunos textos. Primera Reyes, capítulo 21, de 21, 27 al 29, dice: Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra del Señor a Elías Tisbita diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, por este tiempo que nos das para meditar. Ayúdanos, Señor, a poder discernir y poder comprender, Señor, tu verdad para nuestras vidas, para conformarnos a ti, para ayudar a otros hermanos, para crecer, Señor, en la edificación, en el amor que tú, Señor, has derramado en nuestros corazones. Guíanos, Señor. En ti esperamos. En Cristo Jesús. Amén. Bien. Las obras hechas por hombres no regenerados. Ya hemos terminado la parte de las obras hechas por los creyentes. Sabemos que Dios va a juzgar nuestras obras. Y no solo por el tema de hacerlas ya y de hacer una buena obra que podría ser de ayuda, aún de edificación para la iglesia, de ayuda al prójimo, de servicio en la iglesia, no por el hecho de hacerla, o sea, por el hecho de cumplir una buena obra, se debe creer que Dios la va a aceptar por el hecho de realizarla. Dios no mira solo la ejecución, sino también mira la intención del corazón. Y aquí todos nosotros debemos exponernos ante Dios, porque el Señor dice que sin amor, si no tenemos amor, todo lo que hagamos de nada nos sirve. En ese sentido, creo que ya hemos quedado por medio de la palabra claros, y también hemos visto que el Señor va a recompensar las obras de sus hijos que sean hechas en verdad, en amor, en sinceridad, en humildad, es decir, guiados por el Espíritu del Señor. Son las únicas obras que van a recibir recompensa del Señor. Las demás serán madera, heno y hojarasca. Debemos apreciar que el Señor ha preparado recompensas. Debemos tenerlas presente y debemos valorar lo que el Señor ha prometido para esforzarnos. No solo debemos estar agradecidos por lo grandioso de la salvación, sino por también esforzarnos por las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Y hermanos, eso ya hemos visto hasta aquí. Pero, ¿qué de las obras de los hombres no regenerados? Y aquí la Escritura cita una manifestación de arrepentimiento, de humillación de un hombre no regenerado como Acab, ¿no? Malo, malo de los malos, ¿no? Que dice la Escritura que hizo tanto mal porque su mujer lo incitaba, ¿sí? Pero cuando el Señor, por medio de Elías, pronuncia sentencia contra él, él hace esto. Ahora, el Señor acepta esta humillación de parte de Acab. ¿Acepta? Es la pregunta. Tremendo, ¿no? Porque lo que vemos es que Dios le pregunta a Acab, o sea, le pregunta a Elías, y le dice: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Y a pesar de ser un hombre malo, Dios acepta esta humillación. Tanto que él dice: pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Ese es nuestro Dios misericordioso. Tardo para la ira y grande misericordia. Ahora, acá la pregunta que muchos se hacen: ¿fue salvo? ¿Se convirtió de todo su corazón? Vemos después que no, él sigue desobedeciendo al Señor, pero esa actitud el Señor la toma. Ahora, ¿cómo juzgamos la obra de Acab? O sea, el hecho de arrepentirse. Bueno, se ve que lo hizo en verdad. Porque es imposible que Dios tome una acción mentirosa, aparente, ¿no? Dios desecha eso. Entonces, acá hay una controversia ya en el texto de la confesión con la palabra del Señor. Porque el texto de la confesión dice que el Señor no acepta ninguna buena obra y que más bien las obras de todos los hombres son pecaminosas, de los no regenerados. Y está citando esto como ejemplo. Y acá vemos que el Señor acepta esto, esta humillación, como algo bueno, aunque no era una conversión tremenda de acá, general, es decir, de corazón, pero Dios lo acepta de esta manera. Y esto, hermanos, es algo en que debemos nosotros discernir. Vamos a ver otros textos, ¿sí? Segunda Reyes 10, 30 al 31. ¿Alguien puede leer? Vamos a pasar la lectura. ¿Pueden participar ya, hermanos? Sí. Otra vez aquí el Señor le dice: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de los ojos, e hiciste a la casa de acá conforme a todo lo que estaba en mi corazón. Esas obras el Señor las ve. Otra vez hay una controversia con lo que está diciendo la confesión. El Señor la está tomando, ¿sí? ¿Son pecados esas obras que hicieron? ¿La humillación de Acab es pecado? ¿Amados? No. Y lo que hizo Jehú, ejecutando lo bueno, o sea, llevando a cumplimiento la palabra del Señor, ¿es malo? No. El Señor lo tomó. No se cuenta como malo. Entonces, todas las buenas obras, entre comillas, que hacen los impíos, no son del todo pecado. ¿Cuándo es pecado? ¿Cuándo son tomadas como pecado las buenas obras de los impíos? Vamos a ver, vamos a seguir viendo. Pero aquí ya hay una controversia. No con la palabra, la controversia no es en la palabra, sino con lo que está diciendo la confesión, ¿no? Porque dice, aunque estas buenas obras, ¿no?, sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, son por tanto pecaminosas, ¿no? En este caso, estas dos cosas no son pecaminosas, ¿sí? Las que hicieron Acab, su pecado sí, pero el haberse humillado no, y el cumplimiento de Jehú tampoco. Vamos a ver otros textos. Romanos 2:14, ¿alguien que pueda leer? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Bien, los gentiles, es decir, los que no conocen al Señor, hacen las cosas que a Dios le agrada, o sea, las que Dios ha ordenado, ¿no? Hacer el bien, ayudar al prójimo, bueno, no hacer lo malo. Hay algunos impíos que restringen, ¿no?, por medio de la conciencia que Dios les ha dado, la obra de la ley, se restringen para hacer el mal, ¿no? Y esto obviamente no es contado como falta, también, ¿no? O tampoco. Filipenses 1:15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por confusión, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que fue puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Bien, la pregunta, predicar a Cristo por envidia y contienda, ¿es malo? ¿Es pecado? A vosotros os pregunto, varones y mujeres. ¿Está tener envidia es pecado? ¿Y predicar por envidia? La predicación en sí he visto ahí que es pecado. ¿Se puede hacer el bien? ¿Se puede hacer el bien pecando? Si yo ahorita estuviese anunciando, ¿no? Estaría acá anunciando, estoy anunciando la palabra del Señor, estoy enseñándolo. Si mi intención no es la gloria del Señor, no lo hago por amor, sino por otra cosa. La acción de anunciar la palabra no está mal, ¿no? Y es más, muchos pueden ser edificados, porque voy a anunciar la palabra. Y si la palabra es recta, gloria a Dios. Pero ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo Dios ve mi obra? Mal. No la recibe. No la acepta. El Señor va a hacer lo que Él quiere con su palabra. Pero Dios no recibirá la obra por no ser hecha con un corazón recto. Entonces había algunas personas, dice que predicaban a Cristo por envidia y contención. Algunos dicen, no sinceramente, aún pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, la manera correcta, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. El colocar estos textos de esa manera, unos textos, el de Acab, como están señalando, el de Jehú, con el con Filipenses crea una controversia, ¿no? Porque sí está hablando acá de personas que están haciendo buenas cosas, pero lo están haciendo de una manera incorrecta. Incorrecta. Y esto es algo, hermanos, que nosotros debemos, esto sirve para nuestro examen, ¿sí? ¿Cómo estamos haciendo las cosas para el Señor? Ahora, estamos viendo, según lo que dice la confesión, estamos viendo acerca de las obras de los no regenerados. Filipenses habla de esto, de personas que no son regeneradas. Puede ser que haya algunas personas que prediquen a Cristo por envidia y contienda, pero también algunos creyentes pueden caer en ese mismo pecado, ¿sí? Predicar de esa manera, predicar no sinceramente, ¿sí? No por amor, por eso Dios va a juzgar nuestras obras. Entonces, otra vez, este texto, el texto de la palabra, no apoya todo lo que la confesión está diciendo, ¿sí? No está recibiendo el apoyo que ellos quisieran darle al texto. Vamos a seguir. Dice en esta parte también: sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe, Génesis 4.5 con Hebreos 11.4.6, acá menciona la ofrenda de Caín. ¿Qué dice la Escritura? Génesis 4.5. Señora Concepción, tome el jarabe de la hermana Milagro, porque se le vaya esa tos. Amén. A ver, lea, hermano. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y cayó su semblante. Bien. Caín presentó su ofrenda a Dios, y Dios no miró con agrado la ofrenda de él. ¿Por qué no miró con agrado? ¿Por qué no miró con agrado la ofrenda de Caín? Sin fe. A ver. Aquí hay una obra que ya está siendo hecha para Dios, ¿sí? Y esta obra está hecha sin fe. Y si uno quiere agradar a Dios sin fe, entonces es pecado. Cuando una buena obra, un hombre la está directamente ofreciendo ante Dios, presentando ante Dios, y es sin fe, vamos a seguir leyendo. Hebreos 11, 4 al 6, ¿quién la tiene, hermanos? ¿Puede leer? Bien. Entonces, las obras hechas para Dios solamente para ser aceptables delante de Él tienen que ser hechas con fe. Sin fe, Dios no se agrada de alguna obra, ¿no? Por la cual nosotros pretendamos agradarle, ¿no? Dios no la acepta. Caín presentó su ofrenda de esa manera. Esperó que el Señor recibiera su ofrenda. Y Judas y Pedro nos dice algo más acerca de Caín. Revela algo más de su corazón. Cuando habla de los falsos maestros, pone como ejemplo a Caín. Y dice, han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Presentarle a Dios lo que a mí me parece, ¿no? Y pretender de que Dios acepte lo que yo le ofrezco. O sea, mi propio camino. Como dicen los impíos, cada uno tiene su propia forma de creer. ¿Han escuchado eso? Ese es el camino de Caín. Yo tengo mi propia forma de creer, mi propia religión. Es el camino de Caín. Caín quiso que Dios aceptara su ofrenda y se molestó porque no la miró con agrado. Por eso se molestó, por eso se enojó. Y hoy el Señor nos dice eso, de todos aquellos que quieran o pretendan que Dios acepte su camino, su forma, ¿no? Y en eso hay muchos incluso que dicen llamarse cristianos, que tienen su propia interpretación, no la que el Espíritu Santo da. Y ellos te dicen, bueno, yo interpreto a mi manera. Es el camino de Caín. Nadie debe interpretar la palabra de Dios a su manera. Si no la hacemos guiados por el Espíritu Santo, entonces no es de Dios. Dios guía a todos sus hijos, dice la Escritura. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que Dios no guió a Caín a presentar eso. No lo guió. Abel sí lo guió, ¿no? Y Abel repitió el ejemplo que su padre le contó, porque él no vio cuando el Señor sacrificó animales para tapar la vergüenza, ¿no?, la desnudez de sus padres. Pero sí escuchó y creyó por fe, ¿no? E hizo lo mismo, presentó esa misma ofrenda al Señor. No inventó nada nuevo. La fe no inventa nada nuevo, hermano. La fe acepta, cree, se conforma y se humilla delante del Señor. Él quiso presentar algo nuevo, ¿no? Bien, siguiente texto. 1 Timoteo 1:5. Aquí sí decimos que la obra de Caín, por más buena que pueda parecer, es pecado. ¿Sí? Porque es una obra, de una manera, hermanos, está pretendiendo que Dios acepte algo, ¿no? Y ahí es contado como pecado. Siguiente texto. 1 Timoteo 1:5, ¿quién lo tiene? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ajá. Cuando el Señor ordena algo, manda, el propósito, no solo de ese, sino de todo el mandamiento de Dios, ¿cuál es? ¿Qué dice la Escritura? ¿A qué nos lleva los mandamientos del Señor? ¿Cómo deben ser hechos? ¿Cómo dice? Con un corazón limpio. Hermanos, todos nosotros, cuando cocinamos, ¿no?, nos cuidamos de la limpieza, ¿no? La razón es que eso lo vamos a comer, ¿no? Y vamos a ingerir. Entonces cuidamos las cosas, ¿no? Si algo cae al piso, decimos, ya se contaminó, ¿no? Y decimos ya, y algunos dicen, no, cómelo igual, no, ya estás. Y algunos son más exigentes que otros, ¿no? Algunos a veces la mosca se para en su pan y dicen, no, importa. Otro dice, no, ya se paró. No, hermano, ora y... No, hermano, ya se paró la mosca, ¿no? Bueno. En cuanto a Dios, hermanos, Él es un ser santo y Él solamente acepta las obras hechas con limpieza. con rectitud. No la acepta de otra manera. La comunión, para poder tener comunión con el Señor, debe haber limpieza de corazón. Dios no tiene comunión en medio de la inmundicia y del pecado. Una de las primeras cosas que el Señor nos enseña que, para hacer en nuestras oraciones es justamente confesar nuestros pecados, pedirle el perdón de nuestros pecados. Una de las cosas que me ha quedado grabado en todo este tiempo de confesiones de hermanos son lo que me han dicho algunos hermanos. Uno me llegó a decir: hermanos, yo no puedo entender cómo podía creer de que teniendo estas cosas en mi corazón podía seguir. Pensaba que era normal teniendo estas cosas en mi corazón. Y yo les pregunté, ¿no? ¿Y tú pensabas que Dios te escuchaba? ¿Que tus oraciones eran escuchadas? Nuestro pensamiento es creer que sí, ¿no? ¿Pero Dios escucha cuando hay inmundicia? ¿Dios recibe una alabanza de un corazón manchado con el pecado? No. Por eso el Señor nos invita a venir a Él siempre a confesar nuestros pecados para ser limpiados de toda maldad. Es la única manera como Dios recibe y se agrada de nosotros. En medio del pecado no hay forma. Y ayer nos compartía un hermano que estaba en contra, ¿no?, en un momento de los juicios que se hacían en la iglesia, y lo que pasaba con él es que él también estaba participando de las mismas faltas, los mismos pecados. Y cuando uno está en esos pecados, no va a poder ver con limpieza la palabra del Señor, porque está nublado. Hay un velo. El velo es su pecado. Y dice el Señor tremendamente en su palabra que Dios coloca tropiezo. El Señor dice, coloca tropiezo, para que no vean. Por eso es muy importante, hermanos, nuestra comunión con el Señor, porque de ahí va a depender todo entendimiento. ¿Cómo estoy yo con el Señor? ¿Estoy escondiendo? ¿Puedo esconderle algo al Señor? ¿Lo pretendo hacer? ¿Hay alguna cosa en mi vida que por ahí, yo sé que es pecado, bueno, no es tanto, pero por ahí está escondidito? El Señor sabe, todavía llegamos a decir eso. ¿Cómo puede ser? Pensamos que Dios es un abuelito, ¿no? El abuelito de la casa, que es condescendiente. No, Dios no es así. Es fuego consumidor. Y dice el Salmo 87 y el Salmo 97 que juicio y justicia son el cimiento de su trono. Él ama, el Salmo 33 dice que Él ama justicia y juicio. Y la iglesia, por ser su cuerpo, debe amar esto. Y si alguno ve mal los juicios de Dios, entonces no va a poder ver bien, no va a poder tener un corazón limpio, ya su corazón está contaminado. Corazón limpio, dice, de fe no fingida. El amor debe ser sincero, ¿no? Es como el Señor nos demanda y como Él nos ha enseñado. Así que, amados, vengamos al Señor de esa manera, ¿no? Como Él nos pide. Sigamos con me estoy desviando en lo que estamos viendo. Sigamos con Romanos 14, 23. Aquí está. Una obra hecha sin fe para el Señor, ¿qué es? Pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sí? Ahora, en ese contexto nosotros podemos decir, todas las obras que el mundo hace, ¿no? Son sin fe, ¿no? Y de esa manera uno podría decir que sí son pecado. Pero vamos a ver. El trabajo que un hombre haga para llevar a su familia, el cuidado de una madre sobre sus hijos, ¿no? De velar por ellos, ¿es pecado? No están hechos con fe. ¿Pero es pecado? Ahí viene la pregunta, ¿no es cierto? Si tomamos el texto de esa manera, nosotros podemos decir, sí, es pecado, ¿no? Pero el Señor, hermanos, el Señor ha dado al hombre lo que el hombre en su gracia y en su misericordia ha dotado al hombre de un afecto fraternal. Incluso ha colocado, dice, la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Cuál es el propósito? Restringir su maldad y que puedan hacer estas cosas para el bien suyo. Ahora, cuando el hombre, como dice Isaías, cuando el hombre pretende tomar estas obras y presentarles a Dios para justificarse, para decir, yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, ¿no? Y las presenta delante de Dios para su justificación, ahí es pecado. Cuando el hombre quiere con eso comprar la gracia del Señor, el Señor dice que toda justicia de esa manera del Señor, el Señor las toma como trapos de inmundicia. Porque no sirven para ninguna justificación y ningún perdón de pecados. Vamos al siguiente texto, hermanos. Porque Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, que obra por el amor. Ajá. Otra vez el contexto, tanto el contexto de Corintios 14 habla, el contexto allí es de aquellas personas que están haciendo por medio de su libertad causando tropiezo, ¿sí? Y otros están juzgando, ¿no? Por eso dice recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahora, Pablo coloca allí, el comer carne es malo, aún sacrificado a los ídolos, ¿es pecado? El acto de comer no es pecado, pero si con ese acto yo hago tropezar a alguno, es pecado, ¿no? Si, bueno, voy a poner eso. Cualquier cosa que haga tropezar a mi hermano, ¿no? Y hiero su débil conciencia, estoy pecando contra Cristo. Esto es cuando hay cuestiones de opiniones, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que el Señor tomaba vino, ¿no? Algunos creyentes han dicho, ya el tomar algo, vino, es pecado. Bueno, el acto de tomar no es pecado, porque si no el Señor hubiera pecado, si no Timoteo y Pablo hubieran pecado, ellos tomaban vino. Pero ¿cuándo se convierte esto en pecado? Cuando causo tropiezo a mi hermano. Comúnmente aquí en el Perú, sobre todo aquí, nosotros tenemos una cultura abstemia, los cristianos, ¿no? Porque a nosotros nos ven con una botella en la cerveza, sea quien sea, somos conocidos así. El cristiano aquí no toma nada, ¿no? Pero te vas a Chile y ya cambió la cosa. Te vas a Argentina, ¿no? Y te vas a Europa, ¿no? Entonces ahí no hay problema. Uno ve, los mismos cristianos están, ¿no?, tomando. Lo que ellos no hacen es, no se emborrachan. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y eso es el texto que está marcando acá en Romanos. Ahora, Gálatas también, el texto está citando lo que, para rebatir, perdón, lo que los judaizantes decían. Ellos señalaban de que si uno no se circuncidaba, no podía ser salvo. Pablo dice ahí, en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo. Ya no está, ya terminó el antiguo pacto. Era una señal, sí, pero ahora ya no vale, ¿no? En un tiempo señaló algo, hoy no es contado, ¿no?, como señal para el creyente, para el Hijo de Dios. Entonces, es lo que Dios toma hoy para aceptar una buena obra. Pero otra vez, las obras de los no regenerados, todas las obras que ellos hacen son pecado, no vemos en la Escritura que todo debe ser calificado así. Justamente los dos textos primeros, con Jehú hay alguna duda, ¿no?, pero con Acab, que este hombre fue malo, ¿no?, fue así, ¿no? Y vemos cómo Dios se compadece, ¿no?, de estas personas en sus vidas, aunque el mal y el castigo va a continuar de ellos en la eternidad. 1 Corintios 13:3. A esta parte dice, y no ser hechas de una manera correcta de acuerdo con la palabra. Eso sí es verdad, las obras de los impíos no son hechas conforme a la palabra porque no la conocen, pero, como hemos leído en Romanos, algunos que no teniendo la ley, no conociéndola, pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, hay muchos padres que no han sabido que Dios ordenaba disciplinar a los hijos, ¿no? Sobre todo nuestros abuelos, nuestros padres, ¿sabían eso? ¿Que Dios lo ordenaba? No lo sabían. Lo hacían porque sus padres también hicieron lo mismo. Y sabían que de esa forma restringían la maldad. Esa era una obra de la ley escrita en sus mentes, ¿no? ¿Y cómo nos daban? Entonces, y cumplían. ¿Qué han tenido? Hijos con su maldad restringida, no regenerados, pero con su maldad restringida. Hicieron algo bueno, o era pecado eso también. Bueno, cuando le daban injustamente, obviamente, pero cuando hacían correctamente, muchos decimos, gracias al Señor, mi padre nos corrigió. Hay otros que fueron salvajes, y eso, obviamente, el Señor también condena la violencia. Otros han destruido a sus hijos de esa manera y el Señor no aprueba eso de ninguna manera. Bien, Isaías 1:12. ¿Alguien puede leer? ¿Quién te manda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para apoyar? Aquí estamos hablando de hombres que venían a hacer lo malo, personas que supuestamente Dios las había, bueno, no supuestamente, Dios las había llamado para hacer su voluntad, pero ¿cómo lo hacían? De una manera incorrecta. Y Dios, obviamente, no aceptaba esa obra. Y ahí, hermanos, quiero volver a recalcar, ¿no? Cuando los hombres hoy que no conocen a Dios, dicen que cantan para Dios, predican, hacen algún esfuerzo, entre comillas, evangélico, de alcanzar a los demás, con sus enseñanzas, sus doctrinas, y hacen por aquí. Y eso no es conforme al Señor, no es con fe. Todo eso delante del Señor es pecado. Porque están burlándose, teniendo en poco el orden que Dios ha establecido en su palabra. Y eso es contado como pecado. ¿Sí? Eso es lo que sí debemos señalar. En ese contexto, Isaías, el texto que les estaba citando, Isaías 64:5 dice: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿No? Obras con las cuales los hombres quieren justificarse delante de Dios, el Señor no las acepta. Son trapos de inmundicia. Se desprecia la justicia del Señor, el medio que Él ha trazado. Cuando son hechas así, el Señor dice, hermanos, que es pecado. Mateo, y no son para la gloria de Dios. Obviamente, las cosas que no son hechas, como las hacían los fariseos. Mateo capítulo 6, 2, Mateo 6, 2, 5 y 6, habla acerca de la oración y de las ofrendas. A ver, ¿quién lee? Cuando puedes limosna, no hagas tocar tu trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. Bien. Aquí vemos obras que son hechas para Dios, para tener comunión con el Señor, pero el hombre las usa para jactarse. Esa supuesta buena obra que busca ser visto es pecado delante del Señor. Porque ya su corazón es pecaminoso, dice. No seas como los hipócritas, ¿no?, que aman el orar, ¿no?, para ser visto por los hombres. No seas como ellos. Entonces Dios, que acepta, que es el que decide qué obra es buena y qué es mala, Él nos dice cómo debemos hacer. Que no hagamos nuestras justicias delante de, para ser visto delante de los hombres. Si eso hacemos, ya tenemos nuestra recompensa. Justamente es el ser vistos, es el ser alabados. Si ese es el propósito por el cual hacemos las cosas, el Señor dice, no hay nada para ti en el futuro. Entonces, ¿por qué es malo? Es malo. Bien, pero también los hijos de Dios haciendo esto, cumpliendo bien la voluntad del Señor, sus obras son vistas por el Señor y son y van a ser recompensadas algún día. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo con el gloria de Dios. Ajá. Esto también está en el contexto de qué. Por ejemplo, un impío. ¿Está pecando cuando come? Uno dice, ¿Cuándo la comida es pecado? Cuando hay gula. Bueno, sí, es un pecado. Pero el comer, el beber, ¿no? Dice se hizo. Tengamos cuidado, hermano, en la interpretación, ¿no? Porque el contexto de esto, otra vez, es acerca de los débiles, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y nos están mandando a nosotros, ¿no? Que podríamos ser censurados por otras personas haciendo el bien, porque a ellos les parece que estamos haciendo el mal, ¿no? El contexto es eso, ¿no? Por eso dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga adelante, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces, si nosotros decimos que los incrédulos comiendo están pecando, entonces me invita a comer, yo podría decir no voy a participar en tu pecado. Pero no es un argumento, hermano, para decir que todo lo que hacen es pecado, ¿sí? En el versículo 32, donde dice, no seáis tropiezos ni a Dios ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, está hablando, o sea, ¿cómo se entiende esta parte de judíos y gentiles? ¿La iglesia o no? No, porque está hablando a una iglesia gentil. Está hablando de los no creyentes, de los que no son hijos de Dios, porque ellos eran gentiles. Entonces, el gentil ya cuando uno es parte de la iglesia, el gentil pasa a ser un no creyente, ¿no? Entonces, él dice, no seáis tropiezo. Por eso el texto anterior dice, si te invitan a comer un crédulo, yo no como con los incrédulos. Es el tropiezo. No, ¿cómo voy a comer contigo? ¿Qué te has creído? ¿No? ¿Comemos o no comemos? Sí, y bien rico, ¿no? Y damos gracias a Dios. Ahora, si alguno te invita a la fiesta de la Virgencita de Chapi, ¿no? Una pachamanca. Y vas y comes. ¿Es pecado? Ya se le dio vuelta a todo. Digo, ah. Para algunos sí, dicen, no, ¿cómo vas a ir a la? Pero hermano, la comida no es nada. Entonces, no, que me inviten a la comida y me voy para otro lado. Pero si con esa participación tú vas y causas tropiezo a un hermano, sí estás pecando. Por eso dice, ya comenzó, comenzaron a hablar en lenguas. Mas si alguien dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Y ahí dice, si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria. Está hablando nosotros los creyentes. Y esto es tremendo, porque nosotros como creyentes sí podemos pecar comiendo, si no lo hacemos para la gloria de Dios. Pues este mandato es para nosotros. Porque si yo comiendo hago tropezar a mi hermano, entonces sí estoy pecando. Sí estoy pecando. ¿No? Si yo bebo algo y le hago tropezar a mi hermano, sí peco. Estoy hiriendo su débil conciencia. En ese contexto dice, no seáis tropiezos, pues, ni a judíos ni a gentiles. Pero el contexto, volviendo a la confesión, está hablando del incrédulo. Y todo incrédulo cuando come, no podemos decir, está pecado. Todo lo que hace es pecado. Hay cosas que hacen que es pecado, clarísimo, pero no todas sus obras. En eso no concordamos con la expresión de toda esta parte, ¿sí? Y esto, si queremos, podemos seguir hablando, ¿eh? Meditando en la palabra del Señor. Romanos 9:16, hermano Manuel. Bien. En esta parte ponen, ¿no? Dice de esas obras, son pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacer que que alguien sea digno de recibir gracia por parte de Dios. En esto sí estamos de acuerdo. Que las buenas obras no compran, no, por medio de ellas uno no adquiere gracia, ninguna obra, ¿no? Sirve, y en eso sí estamos claros, ¿no? Porque de Dios depende el tener misericordia, ¿sí? Bien, en esta parte sí concordamos con la Escritura siempre, si no estamos hablando del texto, ¿sí? De la confesión. Tito 1.15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. 3.5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bien. Entonces, nosotros, hermanos, sí somos llamados al Señor a hacer estas buenas obras en amor. Los impíos no lo hacen de esa manera. Y otra vez decimos, repetimos, si están tratando de justificarse delante de Dios, eso es contado como pecado. En la última parte dice, y a pesar de esto, el descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. Eso, esa parte no la llego a entender. ¿Por qué ponen eso? El descuido de las buenas obras es más pecaminoso. O sea, y a pesar de no hacer, podría decir, y a pesar de no hacer las obras, o sea, estas buenas obras, aún su descuido es más pecaminoso. Bueno, también es controversial, ¿no? Y ponen otra vez los dos textos primeros de Acab y de Jehú. Pero vamos a ver un texto en Salmo 14:4, que es colocado aquí. Dice, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y al Señor no invoca? El mundo, hermanos, no tiene discernimiento para agradar al Señor, ¿no? Cuando ellos se oponen a las cosas del Señor, obviamente, es pecado. Estamos en días donde las naciones están pervirtiendo, ya no la sociedad, los hombres que se rebelan ante las leyes, ¿no? establecidas, sino ya de las autoridades que están colocando leyes en contra de Dios, imponiendo pensamientos, filosofías e ideologías que van en contra del pensamiento de Dios. Eso todo es contado como pecado, porque se están oponiendo al Señor. Gracias a Dios hay una restricción de parte de Él aquí en el Perú, pero estamos a puertas, hermanos, y tendremos esas luchas también. Las marchas no lo impedirán, solamente el Señor dice que oremos por nuestras autoridades para vivir quieta y reposadamente. Va a llegar esos momentos, amados, y como bien ha dicho el hermano al inicio, debemos seguir orando. Ellos no tienen discernimiento, obviamente, del Señor, y en un momento, hoy no lo hacen, hoy por ejemplo, el contexto de esto es los enemigos de Israel, el texto, ¿no? Y cuando la sociedad y todo se levanta en contra del Señor y es perseguido, nosotros hoy no tenemos. No estamos en ese ambiente, Dios nos ha dado años de paz, pero aquí funcionó un tribunal de la Inquisición, ¿no? Fueron dos en la parte de América, en México y aquí. Y uno de los más terribles fue aquí en Perú. Y perseguían, no a los brujos, perseguían a los cristianos y mataron a muchos de ellos. Después de eso ha habido paz, estamos en paz, pero vamos a volver a vivir estas cosas. Hoy el mundo no nos persigue, hoy todavía, aunque recibimos cierto aborrecimiento, todavía le podemos predicar y anunciar el Evangelio. Todavía somos aceptados en medio de las empresas y los trabajos, ¿no? Tenemos cierta reputación de honradez, de honestidad entre ellos. Aunque el aborrecimiento lo pueden llevar en el corazón, pero esto es lo que Dios ha provisto para nosotros. Y en el Salmo 36, habla del impío, dice: las palabras de su boca son iniquidad y fraude, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Ese es cuando el impío comete pecados, ¿no? Hace el mal, y porque de esa manera no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda a Dios. Todos se han desviado, se hicieron inútiles. ¿Inútiles para qué? Para agradar a Dios. Para hacer algo por el cual podemos ser aceptos ante Dios. Y eso es la realidad de todos. Bien, amados, Dios nos ayude en esto y nos confirme en su gracia. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, reconocemos que tú nos has transformado, has limpiado nuestras mentes, nuestro corazón. Y aún la presencia del pecado está en nosotros, Señor, y luchamos frente a esto. Y te damos gracias porque nos ayudas a vencer. También, Señor, por medio de esto podemos considerar de dónde nos has sacado y a las personas que todavía siguen siendo esclavas, Señor, de su pecado. Ayúdanos. Ayúdanos a serte fiel, a amonestar, a predicar, a anunciar tu palabra, Señor. En ti esperamos, Padre Santo. A ti la honra y la gloria, en Cristo Jesús. Amén.